Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un directo de Mindalia.com. Soy Dalai, voy a estar acompañándoos hoy también aquí en YouTube, Mindalia Televisión Plus, y quien también va a estar con nosotros es Marga Angril, que hoy viene a hablarnos con un título que es Descubre tu misión, accede al campo de información espiritual. Va a ayudarnos, como ella dice, a acceder a este campo a través de las constelaciones espirituales, que ahora vamos a preguntarle en qué se diferencian de las constelaciones familiares, ¿no? Que es lo que normalmente conocemos. Según ella, es una poderosísima herramienta para el crecimiento personal, para liberar bloqueos, así que estoy encantada de que Marga nos esté acompañando. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola a todos de nuevo. Pues... Hola de nuevo, Marga. Efectivamente, es que tú ya eres veterana aquí en Mindalia, te conoce y te quiere mucho la comunidad, así que gracias por compartir un día más con nosotros. Muy bien. Y encantada. Cuéntame un poquito, Marga, hablamos de constelaciones espirituales para hacer una pequeña introducción al tema. ¿En qué se distinguen las constelaciones espirituales de las familiares, que es el término con el que estamos un poquito más, familiarizados? Bueno, las constelaciones espirituales no nacieron de golpe, sino que fue un proceso en el que yo empecé con las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Luego me di cuenta que ese campo contenía mucho más información y fui creciendo. Y de las constelaciones de las constelaciones familiares se pasó a las constelaciones integrativas. Hay personas que todavía se formaron con las constelaciones integrativas que pretendían ese compromiso de integrar, ¿no? De que no fuera solo la familia, sino que se pudieran constelar muchísimas más cosas. Y en ese camino, en esa búsqueda de ir evolucionando, me topé con las constelaciones espirituales. No es que me topara, es que me di cuenta de que se podía constelar absolutamente todo desde que el hombre, le llamamos Homo sapiens, para entendernos, porque esto es un nombre que le hemos puesto los humanos. Entonces quiere decir que abarca 50.000 años y que puede trabajar en todas las capas de lo que somos. Puede trabajar en la parte interna de quien somos, de nuestro espíritu. Y naturalmente que contiene también las familiares, contiene todo. Y Marga, cuando hablamos de acceder a ese campo de información, no sé si se asemeja en algo a ese campo también de información del que hablamos cuando nos dirigimos a los registros akáshicos. ¿Es algo similar? Es decir, ¿qué tipo de información podemos realmente encontrar en ese campo de las constelaciones espirituales? Ese campo es un campo bien definido por la física cuántica. Le llaman campo punto cero. Se puede acceder a información sobre lo que es el campo punto cero por internet, porque es un tema que está investigando, que se está estudiando todavía, porque faltan cosas por comprender del todo, y tiene que ver con un campo en donde está toda la información de lo que es el ser humano, ¿no? Es como una nube para un móvil, ¿no? En los móviles tenemos una nube que lo registra absolutamente todo lo que hacemos con el móvil. Pues ese campo registra absolutamente todo lo que hacemos con nuestra vida y lo hace de una forma ordenada y diferenciada, ¿no? Yo lo trabajo y lo vivo como si fuera un navegador, un Google, ¿no? Un Google cósmico. Por eso da una información muy clara y muy fiable, sin juicios. ¿Y para qué accedes tú Margan Grill, digamos ya no como especialista o como terapeuta, sino como persona. ¿Para qué accedes tú a ese campo de información? ¿Qué tipo de respuestas puedes buscar o cuando estás en qué tipo de situaciones o de procesos vitales te puede ser de ayuda, ¿no? Acceder a ese campo. Pues mira, yo le llamo también, aparte de llamarle ese Google, ¿no? Lo que me proporciona ese campo es como una radiografía emocional. Una radiografía física nos dice dónde tenemos un hueso roto, por decir algo. En esa radiografía emocional nos dice qué rompió nuestra alma o cómo se rompió, dónde está un trauma o dónde está un atasco. Y entonces, bueno, yo he desarrollado un método propio que, bueno, que una vez se lo tiene uno por la mano, pues es fácil, ¿no?, de utilizar. Es un método propio. Digamos que ahora que conocemos un poquito, porque todo esto supongo que hay que entrar mucho más en profundidad, pero ahora que conocemos un poquito los conceptos, ¿cómo podríamos hacer? Por supuesto, después también te voy a preguntar, porque seguro que a la gente le interesa, tienes un campus tipo e-learning en el que vas a estar haciendo una formación completa de todo esto, pero para que la gente también pueda ponerlo un poquito en práctica y ver si es una técnica que les resuene, ¿cómo podríamos comenzar a recorrer el camino para acceder a ese campo de información? Vamos a ver, el campo de información... Yo ya digo, es la radiografía, pero con la radiografía no es suficiente, ¿sí? La radiografía te dice dónde está el atasco, dónde está el trauma, pero luego tiene que haber una fórmula para poder trabajar desde un lugar seguro, desde un lugar adecuado, desde un lugar amoroso, y esto tiene que ser un aprendizaje. ¿Qué pasa? Que el campus este que he creado... Este campo contiene 12 módulos, cada módulo tiene un tema, abarca todos los temas que nos podemos encontrar como seres humanos y la información de esos módulos tiene que ver también, sobre todo, tiene que ver con la información que yo he obtenido de ese campo. Me refiero que es real, es sin juicio y es claro. Entonces, esto es lo que yo tengo. Y al obtenerlo, muchas veces difiere de las creencias. Es un campus sin creencias y sin juicios, producto de la información de trabajar con ese campo tan fiable. Y, en realidad, puede utilizarse, evidentemente, para hacer un trabajo terapéutico, para aprender, para complementar lo que ya tienes. Y, sobre todo, mi idea es... que las personas lo conozcan, salgan de las creencias y pueden vivir una vida más plena con ese conocimiento. Cuando te refieres a salir de las creencias, imagino de las creencias limitantes, de los dogmas, de alguna forma, de todo eso que también a veces nos limita tanto, ¿no? Y que nos, digamos, que nos obliga o nos encorseta en un lugar en el que a lo mejor ya no estamos cómodos. Claro. Llevamos muchos siglos que lo que hemos hecho los humanos es como cuando no sé, lo imagino y termino haciendo una conjetura y me la creo. Y luego en mi vida día a día estoy intentando que esa conjetura me cuadre y no me cuadra porque es una conjetura, no hay una realidad ahí. Entonces es ver cómo la realidad es otra y ahí sí que me cuadra todo. Marga, ahora sí, si te parece, bueno, y recuerdo que las redes sociales de Marga, para todas las personas que quieran acceder a este campus o que quieran hacerle alguna pregunta, digamos, más personal, alguna consulta, las redes sociales de Marga quedan en la descripción de este vídeo en YouTube, que aprovecho para decirte, pues, que le des me gusta a este vídeo y que no se te olvide compartirlo, que después, antes de terminar, también lo voy a recordar. Marga, te preguntaba antes y nos hemos ido por el lado del campus, te preguntaba cómo podemos acceder a este campo de información, porque realmente ese es casi, ¿no?, el título de esta entrevista, descubre tu misión y accede a ese campo de información espiritual. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo y por qué nos ayudaría esto a descubrir nuestra misión de vida o nuestro propósito? Vamos a ver. El campus es una herramienta para poder trabajar, pero es una herramienta que requiere información práctica y también un sentimiento. Hay que meterte dentro del campo para trabajar en él. No puedo dar una instrucción para trabajar en ese campo, solo decir que en este campo estamos siempre todos, siempre, siempre. De alguna manera, si nos dejamos sentir eso que llamamos intuición, probablemente obtendremos esa información. Pero no se puede entrar alegremente como el que va al cine, ¿no? Sino que requiere un conocimiento, sobre todo, para no hacer falsas interpretaciones, para no confundirte y no confundir a nadie. Todo tiene un qué. Y si se utiliza fielmente y con conocimiento, es increíblemente bueno. Pero si no, no, claro, como todo, ¿no? Como todo. En cuanto a lo que tú me dices de ese objetivo de vida, por qué vengo aquí, ¿no? Vamos a ver, el campo de información es la base de las constelaciones. Sin el campo de información, las constelaciones no existen. O sea que es la base. Antes utilizábamos el campo ese, el campo de Bert Hellinger, que en realidad él no sabía que había una información científica. Entonces se utilizaba intuitivamente. Y intuitivamente sigue, pero ahora con un escenario mucho más científico. Y en cuanto al objetivo de la vida, pues vamos, el objetivo de la vida es donde estamos viviendo. Porque el objetivo es nuestro destino. Y nuestro destino ya está aquí. Ya estamos en nuestro destino. El tema es encontrar en nuestro destino cuál es la herramienta o el objetivo o el camino que es el que realmente hemos elegido y está dentro de este destino. No tenemos que buscar otro, sino que el que está es el adecuado. Y en la familia en la que estamos, ¿sí? Eso que llamamos herencia sistémica, está perfecto porque justamente es el destino, es donde ya vivimos, y la herencia sistémica es nuestro trabajo de evolución, el trabajo en el que hemos venido aquí a vivir y donde siempre nos encontramos con muchos atascos. Estos atascos y esta evolución la podemos seguir desde el campo de información. Esa herencia sistémica no la solemos recibir bien. Solemos pensar que esto no es nuestro, que esto es de nuestros ancestros, etcétera, etcétera. No la solemos recibir bien. Y no la solemos recibir bien porque es nuestro trabajo. Este es el trabajo que tenemos, que hemos venido aquí a realizar. Por eso no nos gusta. ¿Y dónde empieza, Marga, digamos, nuestra parte de responsabilidad en esto que estamos viviendo? ¿Y dónde termina la herencia ancestral, ¿no? Porque como tú decías, muchas veces por no tomar responsabilidad hacemos esto no me pertenece, esto es, pues yo qué sé, hereditario, o esto mis ancestros que me lo han traído aquí, me lo han dejado a mí, esta carga tan pesada, pero supongo que en parte sí y en parte no. Es decir, nosotros tenemos la potestad de modificar ciertas cosas que quizá vienen de nuestros ancestros y así no solo liberar carga álmica nuestra en este momento presente, sino carga álmica de esos antepasados. ¿Eso es posible? Este es el pacto. Este es el pacto. Nuestros ancestros nos aceptan a la vida. Gracias a los ancestros tenemos una vida física, tenemos un cuerpo. Y el pacto es, yo vengo aquí con ese cuerpo, lo agradezco, y en mi ADN, a partir de ese cuerpo, ya están las herencias sistémicas. Las tengo en el ADN, ya están conmigo. Y esta es la parte muy interesante y además genial de la historia. Porque yo he venido aquí con unos pendientes y he aceptado y he pedido entrar en esta familia, porque esa familia también tiene esos pendientes. En el momento en que yo heredo los pendientes, ¿sí? Ya los heredo, ya son míos. Son míos porque están en consonancia con los que ya tenía. Y entonces yo trabajo en mis pendientes para mis vidas, para mi futuro y también para el futuro de la familia que me ha aceptado en su seno. Este es el equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, bueno, eso de las herencias sé que trae muchas consultas. Pero vamos a ver, cuando yo heredo una magnífica casa de mi abuela, la ocupo y la hago mía, ¿sí? Primero tengo que aceptarla, tengo que pasar por el notario y aceptarla. Pero cuando ya es mía, la puedo habitar, la puedo vender, la puedo transformar, puedo hacer lo que quiera. Ya es mía, es mi responsabilidad. No me voy a quejar con los ancestros de que la casa es demasiado grande o demasiado pequeña. Eso sería de niños. Pero la responsabilidad me dice que si he aceptado la herencia, tengo que vivir con ella y hacer lo que sea, lo que toque. Pero la he aceptado la vida, he aceptado la herencia, por tanto. Lo contrario es infantil, según mi punto de vista. Marga, nos hace una pregunta, Rit de la Wolf One, a través de YouTube, creo. Sí, YouTube dice, místicamente se dice que uno nace con karma familiar, que podría ser esta herencia de la que estábamos hablando ahora mismo, pero también de otros tipos, como el karma de la nación o del mundo, y que después pues hay ciertas figuras como Cristo o figuras budistas o, digamos, personajes muy importantes que sanan de alguna forma ese karma para toda la humanidad. ¿Tú qué piensas al respecto de esto? Yo pienso que el hecho de, repito, el hecho de elegir un destino, de vivir en ese destino, de nacer en ese destino, evidentemente nos impregna de todo el contenido social y que se vive en ese destino y nos influye hasta tal punto de que el campo, ese campo que he hablado al principio y tal, ese campo también contiene, ¿sí? Hay un apartado social. En este campo podemos constelar la política incluso, no es bonito, pero la podemos constelar. Podemos constelar los países, aunque eso es antiguo. Bert Hellinger lo hacía, constelaba países, constelaba naciones y hacía un trabajo también para la paz, desde las constelaciones, desde el campo que él conocía, trozo de campo que él conocía. Pero sí, tenemos, aparte de tener los pendientes de nuestro sistema familiar, hay otro pendiente muy importante. Hay otro karma, si le queremos llamar karma, muy importante. Y es el propio personal, el de la esencia que somos, que cada uno de nosotros somos. Cada uno somos una esencia que ha vivido muchísimos años o muchísimas vidas, como nos guste llamarlo, y aporta su karma a la vida física que nuestros ancestros nos regalan, o no tanto. Y a ese karma personal se le suma el del ADN en el que nacemos ya desde una familia sistémica. Y luego los demás karmas en realidad nos van a afectar socialmente, solo socialmente. Y también nos van a influir en nuestra manera de mirar la vida y a veces de juzgar y opinar. Justamente has mencionado ahora mismo el ADN y es que nos hacían otra pregunta relacionada con esto. Nos preguntaban si tenemos el poder de cambiar nuestro ADN porque hay... no me salen las palabras hoy. Sí, te entiendo, no te preocupes. Sí, bueno, quería hablarte también desde la epigenética, que también nos la mencionan, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de cambiar el ADN? Y si cambias el ADN, ¿estás afectando de alguna forma a esta herencia sistémica, a este clan familiar? Bueno, vamos a ver, el ADN, que antes se creía que no se podía cambiar en absoluto, Ahora, científicamente, ya se ha demostrado que sí se cambia a lo largo de la vida. Lo cambiamos todos, ¿sí? Y, de hecho, hemos venido a cambiar el ADN. Vamos a imaginarnos una familia, una sistémica familiar, donde cada vez hay menos hijos, donde cada vez hay más enfermedades, donde cada vez está más apagado el tema y nacen menos niños. Esta sistémica familiar tiene un destino muy, muy negro, porque parece que se está terminando esta sistémica. Entonces, la sistémica lo que quiere es conseguir futuro para sus miembros. Aceptar a alguien que va a trabajar en los pendientes de este sistema, este es el intercambio. Nos dan la vida, pero a cambio tenemos que trabajar para ese sistema. Y trabajando para ese sistema también trabajamos para nosotros. Aquí no se pierde nada. Entonces, ¿dónde está el contenido del pendiente del sistema? En el ADN. Entonces, si nosotros hacemos un proceso para evolucionar ese sistema y transmutar los pendientes negativos, estamos abriendo la puerta al futuro para ese sistema. Ese es el intercambio. Y claro que se cambia el ADN. Ese es el camino para que esa sistémica tenga futuro y un futuro mejor. Nos hacen una pregunta que es muy interesante y que, bueno, también es duro muchas veces cuando suceden estas cosas. Yolanda, a través de YouTube, dice: ¿qué karma trae un niño que ha sido reencarnado de un aborto? Pues ninguno. Ninguno. A ver, si un niño, vamos a poner una esencia, porque un niño es una esencia y a lo mejor es una esencia muy antigua, ¿sí? Aunque aquí sea un niño pequeño o haya sido un aborto. En primer lugar, voy a explicar que los abortos, en un porcentaje del 99%, ese niño, esa niña, ya sabe que no va a nacer. Ya sabe. Viene a experimentar. Y hay un experimento por ambos lados, por el niño o niña, que tiene que vivir una experiencia muy corta, pero seguramente muy intensa, y que sabe que va a morir ahí. Y para los padres, que la mayor parte de las veces que yo he trabajado con padres con abortos, lo que abre es el corazón. Muchas veces queremos tener hijos sin conciencia de, ¿no? Estoy hablando de un ejemplo, ¿eh? No todo el mundo es igual, ni mucho menos. Entonces, ese niño a veces abre el corazón, a veces abre otras cosas. Pero hay un intercambio de valores ahí. Si muere, en su propia próxima reencarnación, va a ser como cualquier persona adulta que muera. Exactamente igual. Va a buscar su camino y va a buscar una familia que tenga el ADN adecuado. Porque no nos engañemos. Un bebé que no ha nacido ya tiene el ADN del sistema. Ya es un miembro de ese sistema. Por eso yo siempre recomiendo que se les ponga un nombre, porque ya es un miembro de ese sistema, porque su ADN ya está instalado en él. No sé si esto contesta la pregunta, pero el hecho de ser un aborto es una esencia, un ser humano como si tuviera 90 años. Gracias, de Marga. Mira, nos hace también Judith Marta Morales Reyes a través de YouTube. Una pregunta nos dice: mi hijo trascendió hace 4 años y mi dolor no me deja pensar a qué ha venido mi alma a este mundo, qué es lo que debo aprender si ya no tengo ganas, ¿no? Por eso te decía que es muy delicado, porque para un padre o una madre, supongo, vamos, sé firmemente, aunque no lo he vivido, perder a un hijo debe de ser muy traumático, muy difícil, muy complicado y muy doloroso. Entonces, cuando de alguna forma esto sucede y no sabes por dónde seguir, no sabes cuál es tu misión, ¿cuál podría ser el mensaje para Judith? Pues claro, no te conozco y no sé muy bien cómo fueron las cosas, pero está claro que la muerte de un hijo es un trauma y un trauma importante. En lugar de pensar que ya no lo tienes, piensa dos cosas. Lo tuviste y lo vas a tener siempre. Tu hijo y tú vais a tener una conexión de eternidad. aunque no lo tengas, aunque físicamente no lo veas y no lo tengas, pero habéis estado lo más unido posible a un ser humano que se puede estar. Y luego, yo estoy segura que tu hijo te ha dado instrucciones precisas cómo seguir viviendo sin él. ¿Qué es lo que te transmitió en el último tiempo? ¿Qué es lo que ha dejado en ti? ¿Qué parte de amor no sueltas? ¿Qué parte de amor lo tienes ahí como muerto, como porque él no está? ¿No? Ábrelo, porque seguro que activo tu amor, seguro. Seguro que activo tu amor y que ese amor es el que te puede ayudar a seguir viviendo y también a ayudar a seguir viviendo a tu entorno, porque seguro que el duelo no es solo tuyo, sino que es de más personas, ¿no? Pero como eres la madre, estás liderando el duelo. Entonces no lo hagas, lidera la vida en lugar del duelo, en su honor y en el de toda la familia. Qué preciosa esta respuesta, Marga, qué difícil, ¿no? Hacer esto que dices, pero qué necesario, ¿no? También y qué bonito, pues, entender. El otro día, justamente ayer, si no me equivoco, vi un vídeo de un personaje bastante conocido, bastante famoso, al que se le murió una hijita, ¿no? Y decía, yo ya no estoy triste, estoy muy feliz, me siento muy contento y afortunado de haber compartido este tiempo, ¿no? Con esta alma perfecta. Claro, claro. Pues sí, mira, me ha dado pie Judith a compartiros sobre nuestro especial Difuntos, Marga, si me das un minuto y enseguida volvemos y seguimos contestando preguntas. Pero tenemos nuestro especial Difuntos, que lo celebramos los días 30 y 31 de este mes de octubre, aquí en Mindalia.com, con muchísimas entrevistas gratuitas para todos vosotros, como siempre, en el que vamos a estar hablando, pues, de personas que han trascendido, de la comunicación con el más allá, de superar el duelo, vamos a hablar de mediunidad. Bueno, va a ser súper interesante, tenemos invitados increíbles, os voy a dejar un pequeñito spot y nada, volvemos enseguida aquí en Riguroso Directo con Marga Angril para seguir hablando de este campo de información espiritual y de la misión de vida de todos nosotros. Enseguida volvemos. Marga, ya estamos de vuelta. Mira, nos ha hecho una pregunta, nos ha contado un poco Yolanda, y me parece súper interesante, hablando también, bueno, de los abortos. Dice Yolanda a través de YouTube, me constelaron y me dijeron que nací del aborto número 17 en mi familia transgeneracional. Nací un día 17 y me dijeron que en mi familia hay 22 abortos y que yo los estoy sosteniendo dándoles mi lealtad. Y después dice también, nos cuenta, me dijeron que tengo que hacer un ritual para esos 22 abortos que sostengo. ¿Esto es así? Aparte de responder la pregunta de Yolanda, Marga, claro, ¿qué sucede? ¿Tiene alguna implicación nacer en medio de varios abortos? No. No. La única implicación que tiene es que la madre, ¿cómo está la madre, no? Pues depende de cómo está la madre, pues yo voy a estar igual de bien o mal. Porque la información, tal como está la madre emocionalmente, eso sí que me va a influir muchísimo, muchísimo. Tal como viva mamá mi nacimiento, me va a influir. Si me vive mi nacimiento como estoy, como si estuviera de alguna forma compensando la muerte de alguno de mis hermanos abortados, eso sí que sería algo que me podría afectar. Pero aparte de esto, nada más. Yo a mí me sorprende mucho que alguien le diga que es la número 17. Qué valentía, ¿no? No me atrevería yo nunca a la vida a decir esto, pero bueno. se sabrá por qué lo dice y de dónde lo saca, porque esto no es muy importante. Tampoco me parece que esa persona, que Yolanda, tenga que sostener a esos abortos. Los abortos los sostiene mamá y papá, pero no los sostiene los hermanos. Me imagino que Yolanda debe ser familiar de ese sistema familiar en el lugar que le toque, pero no tiene por qué sostenerlos, porque ¿cuál es el objetivo, no? Se puede amar a los que ya no están, sostener, ¿no? Y la fidelidad va en otro sentido. Uno puede amar los que no nacieron, pero que forman parte de su sistema familiar, ¿no? Y eso fortalece al sistema. Pero cargarlos no. Cargarlos perjudica, cargarlos cansa. Entonces sí que hay personas que hacen rituales. Lo que suelen hacer los rituales son papá y mamá. Y tal vez algún hermano pues también puede hacerlo, ¿no? El ritual consiste en ponerles un nombre, porque lo que no tiene nombre no existe, y esas personas que se abortaron sí existieron y existen. Entonces ponerles un nombre y luego aceptarlos que pertenezcan al sistema familiar, aunque su estancia en el sistema familiar haya sido muy corta, haya sido igual de unos meses o unas semanas, pero ya solo por el hecho de nacer y tener su ADN, algo ya han hecho. En cualquier caso, pertenecen. En definitiva, hacerlo corto, pertenecen y hay que ponerles un nombre, aunque esto lo suelen hacer los padres. Si los padres no lo hacen, pues lo pueden hacer algún hermano, yo no digo que no. Pero no hay que cargar con nada ni con nadie, cargar no es la palabra. Tenemos que vivir ligeros. Marga, ¿qué hábitos o de repente, pues, qué cosas sueles hacer tú para mantener abierto ese campo, ¿no?, de información espiritual? Es decir, ¿hay algo que tú hagas y que nos puedas recomendar para estar más saludables, más equilibrados y más en conexión o en apertura para poder acceder a todo ese tipo de información? El campo está siempre abierto y es siempre accesible para todo el mundo. No hay que abrirlo, está abierto. Tan abierto que yo estornudo y se queda registrado mi estornudo, ¿sí? Estoy exagerando por descontado. Pero es un campo que está abierto y que sirve para todo el mundo. Pero, hay un pero, y es que hay que tener conocimiento de cómo funciona. Eso no es, no lo podemos contar en 2 minutos. Esto requiere... Mira, el campo es todo un módulo entero de la formación que yo hago. Y es al principio. Quiere decir que durante todas las demás módulos se irá hablando del campo. Y aún así, seguro que alguna cosa me dejaré, que para eso luego hacemos alguna grabación para resolver dudas. No es nada fácil. Piensa que es un tema científico, que hay muchos científicos que todavía están atando cabos, sobre todo la parte que ellos llaman de punto cero, que es una parte que está moviéndose continuamente y no saben muy bien todavía por qué. Me refiero a que todo no está terminado de aprender todo ni de saber, pero que en lo que se sabe y para nuestro consumo constelador, para nuestro consumo de humanidades, es suficiente, pero todavía hay más contenido que iremos viendo. Mira, para las personas que nos vean ahora, pero también en diferido, y por si alguien no lo sabía, porque yo desconocía el término, el concepto punto cero, estoy aquí buscando en simultáneo y dice que se refiere a un estado de neutralidad o de vacío consciente desde el que se puede acceder a una comprensión mejor de uno mismo y también del universo. ¿Es así, más o menos, el punto cero? Es así. Fantástico. Entonces, bueno, es genial, ¿no?, que en esta formación que vas a ofrecer, que si no me equivoco, Marga, y así me resuelves algunas dudas, va a ser de 12 meses, de un año completo. Es de un año. Vale, perfecto. Va a comenzar, esto se lo preguntaba yo a Marga antes de salir a directo, va a comenzar, va a estar disponible a partir del día 20 de noviembre, pero después pues, vais a poder acceder. Pero ya se puede, quien quiera se puede inscribir y sobre todo puede preguntar sus dudas. Claro que sí. El día 20 puede estar inscrito ya o no, o sea, no. A partir de ahora se puede uno preguntar e inscribirse si quiere. Pues sí, porque preguntar no es ofender, así que os recuerdo que las redes sociales de Marga están en la descripción de este vídeo en YouTube. Marga, ha sido un placer, ha sido un gusto. Os animo a todos a que dejéis, si os han surgido nuevas preguntas, las podáis dejar en los comentarios de este vídeo una vez que terminemos, que sabéis que queda colgado en YouTube, y te dejo unos segundos para que te puedas despedir y puedas compartirnos un mensaje final. Ya a partir de ahí cerramos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues no, pues agradeceros que habéis seguido el tema, agradecer vuestra, porque a mí me gusta mucho que me pregunten cosas. Muchas veces si no me preguntan no sé lo que sé. Y también que pueda explicar lo que me hace mucha ilusión, ¿no? Ese campus de 12 meses con el que he trabajado muchísimo en sus textos y en su contenido. Me hace mucha ilusión porque bueno, es compartir un trabajo que a mí me apasiona. Con lo cual, agradecida a todos y a todas. Y bueno, nos seguimos viendo aquí o donde sea, donde nos depare la vida. Que vaya muy bien y buenas noches a todos.